La editorial del Partido del Trabajo de Corea dio a luz los afiches dedicados al 75º aniversario del nacimiento del gran dirigente Kim Jong-il. En sus partes superiores se leen las letras Aniversario 75 del nacimiento del gran dirigente Kim Jong-il y en las inferiores Día de la Estrella Luz y Congratulación. Y en los afiches están dibujados la casa natal del dirigente en el campamento secreto del Monte Paektu, el pico Chongil, el sol reluciente y la Kim Jong-ilia flor de honor. Además, fue creado el afiche que describe con las albas en el cielo del pico Chongil el gran júbilo de todos los militares y civiles de Corea que están dispuestos a celebrar con solemnidad el Día de la Estrella Luz, máxima fiesta de la nación, como la común de la humanidad.